Lunes 25 de marzo. Restaurado a la gloria anterior. Testimonio. Apocalipsis 21:4, Salmo 79:5 y Habacuc 1:2. En los últimos capítulos de El conflicto de los siglos, Elena de White describe los eventos de los últimos días, cuando la Nueva Jerusalén descienda a la tierra en el tiempo del fin. Así como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, luego de soportar sufrimientos, clama a Dios diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor? Y es alentador saber que un final perfecto espera a los fieles que lo han soportado todo. Esta Nueva Jerusalén está preparada para los fieles, que son descritos con lujo de detalles. La palabra de Dios nos asegura que el dolor y el sufrimiento de este mundo no continuarán en la Nueva Jerusalén que se prepara para quienes permanecen fieles. Apocalipsis 21:4. Con amor inexpresable, Jesús da la bienvenida a sus fieles al gozo de su Señor. El gozo del Salvador es ver en el reino de gloria a las almas que fueron salvadas por su agonía y humillación, y los redimidos participarán de ese gozo al contemplar entre los benditos a quienes ganaron para Cristo a través de sus oraciones, sus labores y su sacrificio amante. Cuando Cristo regrese para llevar a su pueblo remanente al hogar con Él, los salvados serán restaurados por Dios a su estado original, el cual Dios había elegido para ellos en la creación. El pecado corrompió no solo su mente, sino también manchó la forma original que cada ser humano fue creado para tener. Sin embargo, Dios nos ha prometido que restaurará las cosas a su gloria anterior. Estas seguridades repetidas de que el mundo que vendrá será mucho mejor que el actual deberían recordarnos la importancia de priorizar las bendiciones futuras por sobre los placeres temporales. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:52. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para encontrarse con su Señor en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, como narra Mateo 24:31. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres, amigos a quienes la muerte separó por largo tiempo se reúnen para no separarse nunca más, y con cantos de júbilo ascienden juntos a la ciudad de Dios. Para pensar y debatir. ¿De qué formas el pecado ha corrompido a los seres humanos, desviándolos del plan original de Dios? ¿Es posible lograr la restauración sin la ayuda de Dios? ¿De qué maneras nuestro mundo actual es diferente al mundo que vendrá? ¿Qué esperas con ansias sobre este nuevo reino celestial?